Bienvenidas a una nueva entrega de la Radio Coctelera. En esta ocasión os traemos la charla organizada por las Marchas de la Dignidad que Paco Ortega dio el pasado 29 de junio. En este acto se trataron las profundas repercusiones que el Tratado de Libre Comercio, conocido por las siglas TTIP, tendrá sobre la realidad política, económica, social, laboral y ambiental en los países europeos, puesto que lo que se intenta es armonizar las leyes entre Estados Unidos y Europa usando el mínimo común denominador. Esto supondrá, entre otras muchas cosas, la importación de alimentos transgénicos sin necesidad de etiquetado, el aumento del fracking o fractura hidráulica, la privatización del abastecimiento del agua, la desaparición de derechos laborales básicos, la pérdida de libertades digitales. En la entrada correspondiente a esta charla de la página radioalmaina.org os dejamos un enlace al vídeo No al TTIP y otro enlace a la campaña contra este tratado. Desde la Marcha de la Dignidad y de la plataforma anti-TTIP, pues se quería dar una charla informativa. Ya se han dado varias en Granada. En febrero del año pasado ya trajimos a Tom Cuja a dar una charla en el Instituto Padre Suárez. Ya se han ido haciendo varias cosillas. Pero es un tema de suma gravedad. Por lo menos los que vamos viendo cómo va el tema, nos parece que es de suma gravedad. Entonces, por eso hemos vuelto a insistir, nos hemos vuelto a poner en contacto con todo el mundo para intentar dar otra charla informativa y explicando de qué va, y a ver si así somos capaces de tomar conciencia de la gravedad del tema y somos capaces de reactivar un poco la lucha contra el TTIP y contra el TISA y contra el CETA, que ya está firmado. Y bueno, luego ya vamos comentando. Lo primero voy a poner un vídeo que está bien y da una primera pincelada de por dónde va el tema. Yo quería poner esta frase un poco porque estamos hablando de un tratado transatlántico que en teoría empieza a gestarse a partir de 2013, pero a lo mejor resulta que hay cosas que de informaciones que no nos llegan y que están de antes. Esto es una frase. Dice: estamos ante un verdadero conflicto frontal entre las grandes corporaciones y los estados. Estos, los estados, aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares, por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizados por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Pero las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Esto lo dijo ante Naciones Unidas Salvador Allende en 1972, 9 meses antes del golpe de Estado de Pinochet. Porque muchas de las cosas que nos van a aplicar y que nos están aplicando ahora aquí ya se aplicaron entonces en Latinoamérica. Entonces digo que seamos conscientes de que esto es una actitud del capitalismo que ha ido comiendo ese terreno y que ahora por fin nos llegó la marea a nosotros. Entonces, por eso me parecía interesante poner esta frase de Allende. ¿Esto, alguien sabe cómo se hace para que esto salga nada más que esta pantalla? ¿Cómo? F5. F5. ¿Y eso está aquí? Arriba. No. No. Al otro F5. Pero le he dado otra vez, ya me lo he cargado. Tiene que tener en el mismo programa un botoncito. Sí, pero que yo no sé cuál es. Bueno, os voy comentando. Vamos a ver. Os quería leer un par de cosillas Esto, hay un libro bastante interesante que lo podéis, la Biblioteca Hermanos Quero lo tiene, editado por el viejo Topo, se llama La Gran Amenaza, y está escrito por Alberto Garzón, Desiderio Cancino y tal John Hillary. Y os quería leer varias cosas un poco para que nos vayamos, para que vayamos viendo que las cosas vienen de más atrás de lo que pensamos. En 1995 se constituyó el diálogo empresarial transatlántico, un grupo exclusivo formado por los directores generales de las compañías más poderosas de Europa y Estados Unidos, con el objetivo de presionar para conseguir la eliminación de las normas que afectan a las empresas transnacionales que operan en estas dos zonas. Para lograr tal fin, no han dejado de defender de forma sistemática la idea de un acuerdo de amplio alcance, creando un Consejo Económico Transatlántico en el año 2007 que supuso para el diálogo empresarial transatlántico una nueva oportunidad de presionar para la creación de un área de libre comercio basada en la desregularización de los mercados tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. En respuesta a esto, la Comisión Europea empezó a reunirse en 2011 con representantes del gobierno de los Estados Unidos y emprendió una serie de más de 100 reuniones a puertas cerradas. Estamos hablando de la Comisión Europea, que no el Parlamento Europeo. La Comisión Europea, que son 4 personas, que son los que están reuniéndose con los lobbies de poder de la empresa y que están gestionando todo el tema. Quería comentaros, porque muchas veces nos planteamos, eso, cómo van surgiendo las cosas, pero las cosas tienen un proceso. Aquí encontré en un libro de Galeano, siempre tan enriquecedor, comentaba que trabajan en Washington, esto ya es del 1997, trabajan en Washington más de 10.000 profesionales del soborno que se ocupan de influir sobre los legisladores y los inquilinos de la Casa Blanca. En una suma que se queda corta, el Center of Responsible Politics registró 1.200 millones de dólares legalmente pagados a lo largo de 1997 por numerosas organizaciones empresariales y profesionales. Es decir, un promedio de 100 millones de dólares por mes. Encabezan esta lista de donantes la American Medical Association, ligada al negocio de la salud privada, la Cámara de Comercio, la empresa Philip Morris, General Motors y Edison Electric Institute. La cifra de dinero que va en aumento año tras año no incluye los pagos bajo cuerda, los sobornos realmente ilegales, porque todos esos son pagos legales en Estados Unidos. En una entrevista que le hicieron a Johnny Chung, un empresario, un hombre de negocios, decía que la Casa Blanca era como el metro, que para entrar tienes que echar monedas. Así es como se ha ido funcionando la política estadounidense, y por lo que nos estamos encontrando, así es como está empezando, como va funcionando la política de la Comisión Europea. Pues si lo pones para allá. Pero si lo pones para allá, la mesa no tiene, ahí está, la mesa no tiene nada, por ahí ya. El que está en primero pillará algo, el que está en último pillará menos. Tú pillas más, ¿no? Bueno, pero voy a seguir comentando cosas un poco en ese proceso que estamos viendo de años, ¿no? Hemos visto que en el 2007 se creaba ese instituto para el diálogo, pero en el 2006 la Unión Europea creó un cuerpo que aparentemente es algo que no tiene nada que ver, pero a lo mejor sí. Creó un cuerpo de antidisturbios militar europeo. Es decir, en previsión, según la Unión Europea, a que algún día en alguno de los países de la Unión hubiera altercados sociales y la policía de su propio país se negara a reprimir a los ciudadanos, pues unieron todos los grupos de antidisturbios militares de la Unión Europea. De España están los picoletos, los antidisturbios picoletos de la Guardia Civil, ni siquiera los de azul, de la Policía Nacional, porque los guardias civiles son militares, los antidisturbios militares de Francia, de Italia, de Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Con la idea de que si había altercado y la policía del propio país se negaba a intervenir en reprimir a la población, que vinieran policías antidisturbios de otro país que hablan otro idioma y reprimieran a la población. La presentación fue en un acto que se hizo en La Rioja, en el centro que tiene de entrenamiento la Guardia Civil, los antidisturbios de la Guardia Civil en La Rioja, en la cual estuvo el príncipe viendo las actuaciones que se tuvieron como demostración, con los cuerpos combinados, que ahora es rey. Y si luego terminamos y alguien se acuerda y todo eso, si queréis, comentamos en qué consistió, porque es muy significativo saber en qué consistió esa maniobra, que se hizo en 2006, un año antes de que empezara la crisis. Si veis, las cosas van cuadrando. Claro, uno supone que los estados democráticos, si se va a hacer un tratado importante, lo lógico es que se pregunte a la población, ¿no? Lo que ahora quieren hacer en Grecia, preguntarle a la población. Bueno, pues sobre eso ya no se puede hacer en España. Porque el 6 de mayo de 2014 el Congreso de los Diputados rechazó la convocatoria de referéndum sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones que proponía Izquierda Unida, con los votos en contra del PP, del PSOE, de Convergencia y Unión, de PNV y de UPyD. Con lo cual, eso ya está rechazado el 6 de mayo de 2014, con lo cual no nos van a preguntar. El gobierno español ya ha mandado alguna carta a Bruselas pidiendo que acelere el proceso. Y claro, en mitad de todo esto, Obama también quiere que se firme antes de noviembre, que ahora, por una circunstancia, esperemos que igual no se firme antes de noviembre, porque Obama se tiene que ir en noviembre de la Casa Blanca, ya son las nuevas elecciones y ya ha estado dos veces presidente y no puede volver a presentarse. Y esto, pero claro, hay una circunstancia, todo esto tiene una circunstancia atenuante, y es que en 2007 se firmó el Tratado de Lisboa, que ya por aquí empieza a hablar del Tratado de Lisboa. ¿Qué dice el Tratado de Lisboa? El Tratado de Lisboa dice que las competencias exclusivas de tratados internacionales son de la Comisión Europea y es vinculante para todos los Estados miembros presentes y futuros. Es decir, que si cualquier cosa que se firma en el Tratado Transatlántico, que lo firma la Comisión Europea y que se lleva en vigor, el gobierno de turno que saliera cuando fuera aquí quisiera hacer otra cosa, no puede. Eso estamos hablando de tratados transatlánticos. Luego al final daremos una pincelada sobre el TISA, que es más enrevesado todavía. Que parece que si el tratado transatlántico es como una ola de un tsunami, el TISA es una segunda ola que viene detrás, que tiene otras características, ¿no? ¿Y cuál es la idea del tratado transatlántico? La de crear un área de libre comercio. Los aranceles entre Europa y Estados Unidos son muy bajos, ni siquiera llegan al 0,5%. Pero quieren crear un área de libre comercio, pero claro, como los aranceles no es el problema está en las normativas. Las normativas en Estados Unidos son mucho más laxas, salvo en tema de banca, que luego lo veremos, en todas las demás cosas son mucho más laxas que en Europa. Entonces quieren armonizar las normativas, pero por el mínimo común denominador, lo que implicará una bajada de normativas de protección social, medioambiental, laboral, etcétera, etcétera, etcétera, en Europa, a nivel de la normativa estadounidense, para facilitar el libre tránsito de materiales, de productos industriales, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, el tema del fracking, que es lo del tema de la fractura hidráulica, que es un tema de ecológico de muy grave. Por luego aquí más adelante en el PowerPoint sale algunos datos sobre el fracking, pero por daros una par de pinceladas, en Estados Unidos se están abriendo 14.000 pozos al año. Creo, a mí me había llegado la información, aquí unos compañeros que están en la plataforma antifracking de Jaén precisamente, a mí me había llegado la información de que en Andalucía había 200 concesiones de prospecciones. La Junta de Andalucía ya había autorizado 200 posibles pozos. Lo que pasa es que como hay una moratoria europea que dice que no se puede hacer, pues están parados. Claro, eso tiene un doble problema. Porque si se mantiene la moratoria, esas empresas, como luego veremos más adelante, podrán pedir una indemnización a la Junta de Andalucía, no ya por el dinero que han invertido y que no van a recuperar, sino por una cosa que se llama lucro cesante, que luego iréis viendo que va saliendo en todos los demás campos. Estoy utilizando el fracking como ejemplo, porque luego eso va saliendo en todos los demás campos. El lucro cesante es lo que ellos calculan que iban a ganar. Entonces la empresa dice, pues yo calculo que aquí íbamos a pinchar, íbamos a hacer lo de la fractura hidráulica y no iba a salir gas y no sé qué, no sé cuánto, y no iba a dar tantos millones. Como no me permites pinchar, quiero mi dinero de lo que yo preveía que iba a ganar. Y eso lo tiene que pagar el Estado. Por poneros un ejemplo, Florentino Pérez va a cobrar ahora 1.100 millones de euros por cerrar, me parece que se llama Gazprom o algo así, en Cataluña, porque estaba contaminando todo lo que se meneaba. Y va a cobrar ese dinerito por cerrarlo. El Nevada, que no era nada, sino nada. Por ejemplo, uno de los ejemplos. Ya han reclamado. Pongo un ejemplo. Un compañero del sindicato, previamente el otro día, me comentaba que en un pueblo, por poner un ejemplo, que en un pueblo, pues luego hablaremos también del agua, que en un pueblo de ahí de la comarca de Guadí, pues hay un manantial que un alcalde dio una concesión a Mercadona para que saque agua de ese manantial para hacer agua embotellada, y el pozo del que se nutre el pueblo está un poco más abajo, en el acuífero un poco más abajo. Mercadona ha instalado su chiringuito, ha empezado a tirar de agua y el pozo se ha secado. Ahora el pueblo está sin agua. Yo no sé si habrá en estas elecciones municipales habrá habido cambio de alcalde. Yo seguro que el contrato que hiciera Mercadona estará lo suficientemente blindado como para que si el nuevo alcalde le plantea que el agua es del pueblo, Mercadona cobre una buena indemnización. Entonces, estas son las líneas, ese ejemplo, estas son las líneas que va llevando el Tratado Transatlántico. En el estado de Quebec se dio una concesión para lo mismo, para el fracking, y como consecuencia de las movilizaciones se decidió hacer un referéndum en Quebec, en Canadá. El referéndum salió que no querían fracking, con lo cual el estado de Quebec va a tener que pagar 191 mil millones de dólares a una empresa por el lucro cesante. Entonces, ¿esto por qué? Esto es por una cosa que se llama el ISDS, que es un tribunal de solución de conflictos entre empresa y Estado. Pero esto lo plantearemos un poco más adelante, ¿no? Uno de los temas que también va a afectar el tratado es el tema agroecológico, ¿no? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, en Estados Unidos los controles de la Unión Europea son mucho más estrictos en las sustancias químicas de tema de alimentación. Por ejemplo, en materia de disruptores endocrinos, las sustancias químicas que afectan el sistema hormonal humano establecen niveles máximos de contaminación que hacen que se bloquee el 40% de la exportación de alimentos estadounidenses a Europa. Eso hace que el 40% de lo que Estados Unidos quiere exportar aquí no pueda venir, como consecuencia de esos controles que hay en Europa. Y el 90% de la carne que se consume en Estados Unidos está hormonada. Eso está prohibido en Europa desde 1988. ¿Vais entendiendo por qué las grandes empresas estadounidenses quieren que se baje, que se rebaje la normativa? En Europa hay una cosa que se llama el... ¿Cómo? Verá, ahora... vale, ahora no me sale la palabra. El... No sé si aquí venía... ¿El principio de seguridad? Es que no dice, no es de seguridad, es... Principio de precaución, exactamente. Principio de precaución, que implica que si cualquier empresa va a sacar un producto al mercado, pues no hace falta que demuestre que ese producto es para eso, pero sí hace falta que demuestre que va a ser inocuo para todo lo demás. En Estados Unidos eso no ocurre. Eso hace que las empresas europeas, cuando van a sacar un producto, tienen que probarlo y certificarlo y demostrarle a los Estados de la Unión que ese producto no va a causar ningún tipo de enfermedad. En Estados Unidos eso no ocurre. Una empresa saca el producto que sea y si alguien se pone malo y termina el médico deduciendo que es porque hay un producto en una sustancia del yogur que se comió, pues luego será esa persona la que tendrá que demandar a la empresa y enfrentarse con los abogados de la empresa para demostrar que fue aquello lo que le afectó. Si gana, le darán una indemnización. Si gana. Eso hace que en Europa haya 30.000 sustancias prohibidas y en Estados Unidos haya 6. Vamos enterándonos un poco. Claro, esto es un mercado para la economía estadounidense, porque es poder traer todos sus productos. Luego, por ejemplo, de Europa se exige un etiquetado donde defina si todo la composición. En Estados Unidos no, ni siquiera si tiene manipulación genética, ¿no? Entonces, sobre el tema de la agricultura, la granja, el tamaño medio de la granja estadounidense es 20 veces más grande que el tamaño medio de la granja europea. Y incluso se calcula que por el uso de antibióticos para promover el crecimiento en los animales en Estados Unidos, eso hace que las bacterias generen resistencia, y esas bacterias que generan resistencia están causando la muerte de unas 23.000 personas al año e infecciones a 2 millones más en Estados Unidos. Lo que quieren esas empresas estadounidenses es poder traer sus productos aquí y vendernos nosotros también. Como la idea es que la armonización será a la baja, la Comisión Europea tiene que reducir todas las protecciones medioambientales, de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros nos encontraremos en el mercado dos productos iguales, que no pondrá nada en la etiqueta, sino son de aquí o son de allí, y evidentemente los estadounidenses podrán competir a la baja con precios con los europeos de una forma exagerada. El 70% de la comida que se consume en Estados Unidos tiene alguna parte que ha sido modificada genéticamente. Y, por ejemplo, sobre los derechos, una de las cosas Monsanto ya ha denunciado, digo por poneros una idea, porque claro, nosotros nos planteamos, bueno, pero aquí se está desarrollando mucho lo de la agricultura ecológica, lo de las denominaciones de origen, todo eso se lo quiere cargar, porque entre otras cosas, Monsanto ya ha denunciado y está dispuesta a denunciar. Hay uno de los problemas que se pueden generar en la agricultura ecológica cuando tienes cerca plantaciones que han sido manipuladas genéticamente, es que tu plantación se contamine por el polen. Monsanto ya ha denunciado a agricultores que sus plantaciones se habían contaminado por el polen, o sea, que no, porque estaban beneficiándose, en teoría, entre comillas, de las plantas patentadas por ellos. Como veis, es que son un poco muchos temas. Lo de, por ejemplo, lo del tema informático, los derechos de propiedad intelectual, cualquier descarga entre usuarios en Estados Unidos tiene que pagar derechos de autor, aunque sea descarga entre usuarios. Voy a explicar ahora un poquito lo del ISDS, que era ese tribunal que os decía yo. Son unos tribunales privados. Esto es una cosa que empezó a ponerse de moda hace unos años, donde cada vez que se hacen tratados bilaterales que hay, claro, pues estos tratados transatlánticos es muy grande entre la Unión Europea y Estados Unidos, el CETA es entre Canadá y la Unión Europea, el TISA son entre esos mismos y más países, luego ya hablaremos del TISA aparte, pero hay unos 30.000, 30 o 36.000 o 34.000, que no me acuerdo ahora mismo, lo tenía por aquí, tratados bilaterales entre estados, entre distintos estados, 34.000 tratados bilaterales entre distintos países que tienen cláusula de resolución de conflictos a través de tribunales privados, de ese ISDS. Son ese ISDS son unos tribunales compuestos por tres abogados privados de grandes bufetes de abogados internacionales, muchas veces vinculados a los lobbies, donde las multinacionales, si creen que el país concreto está legislando en contra de sus intereses, pueden denunciarlo y la sentencia que digan esos tres abogados privados es inapelable. La indemnización que plantee tiene que cumplirse sí o sí. Ya hay 600 pleitos de estos puestos en el mundo, funcionando. Ecuador ha tenido que... ha tenido una sentencia ahora, tenía yo por aquí los datos, y bueno, y ahora después en el PowerPoint saldrá también, si esto lo recuperamos, ¿no? Dale al botón de... Bueno, si no, no pasa nada, ¿eh? Yo la información la tengo aquí igual. Entonces, con estos tratados, los estados no pueden denunciar a las corporaciones. Como veis, se trata de asegurar que las grandes empresas, las grandes corporaciones van a poder vender sus productos sí o sí en el mercado que quieran, y que los países, los gobiernos de origen no van a poder hacer nada. La Comisión Europea también ha creado la Comisión de Cooperación Reguladora, que es una comisión que la elige la propia Comisión Europea y que su función es la de revisar las leyes. Si cualquier Estado miembro de la Unión decide hacer una ley, tiene que pasar, antes de pasarla por el Parlamento de su país, tiene que mandarla a la Comisión de Cooperación Reguladora. No tengo ni idea. Yo le di el botón de arriba. Tiene que pasarlo por la Comisión de Cooperación Reguladora. Entonces, imaginémonos que en noviembre cambiara, se hubiera aprobado el TTIP, por ir haciéndonos cuenta, se hubiera aprobado, cambiara el gobierno, y el gobierno que entrara decidiera que va a hacer una ley que puede perjudicar a alguna empresa. Va a hacer una ley para proteger a los ciudadanos. La tiene que mandar a la Comisión de Cooperación Reguladora, y si esta, que está muy influenciada por los lobbies corporativos de las empresas en Bruselas, no la devuelve al gobierno, el gobierno no la puede pasar por el Parlamento. Punto. Se acabó ese proyecto de ley. Esto además puede funcionar a varias bandas. Volvamos al ejemplo de yogur. Imaginémonos que una empresa de yogur estadounidense resulta que vende un yogur con una sustancia y tiene una relación bilateral con Francia. Y Francia tiene relación con España. Entonces resulta que venden sus yogures a Francia, y Francia, Auchan, que tiene aquí la sucursal, que es al campo, pues decide mandar yogures de eso a España. Pero como la legislación española, ese yogur tiene una sustancia que la legislación española dice previamente que es perjudicial por las circunstancias que sea, y que no se quiere que se consuma ese yogur en España, pues esa empresa estadounidense, aunque en origen ella no pensaba vender yogures en España, puede demandar en el ISDS al gobierno español por el lucro cesante de los yogures que no podrá vender aquí. Como veis, todo esto es un proceso en el cual los estados se van a ir viendo enmarañados en una situación de pago de indemnizaciones multimillonarias a la empresa. Vamos a ir dando la vuelta. Va a haber alguna cosa, a lo mejor que ya nos vamos a saltar porque ya hemos pasado. va sobre eso para armonizar las regulaciones medioambientales, arancelarias, laborales. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, si una empresa tiene una sucursal en Europa y otra en Estados Unidos, como por ejemplo la Opel, que tiene una fábrica en España y otra en Estados Unidos, puede poner a través de la directiva Bolkestein, puede hacer que resulta que el convenio español es mucho mejor que el de los trabajadores estadounidenses de Opel. Puede imponer el convenio de Estados Unidos de Opel a los trabajadores españoles. O los trabajadores de un país se les puede imponer los convenios laborales los trabajadores emigrantes se les puede imponer los convenios laborales del país de origen. Con lo cual, si los convenios laborales en España son mejores que los de un trabajador polaco, pero eso ya existe en Europa antes, que un trabajador polaco aquí se le puede imponer el convenio laboral de Polonia, con lo cual la competencia con un trabajador español de ese polaco que ha inmigrado es absolutamente feroz. Vamos a ver. Por ejemplo, a nivel laboral, ya que estábamos empezando a hablar de temas laborales, a nivel laboral, Estados Unidos no ha firmado los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo, no hay negociación colectiva, no hay derecho a huelga, no hay asociación, no hay salario mínimo. Existe una ley que se llama la Ley de Derecho al Trabajo, que penaliza a los parados, precisamente. Y el trabajador se ve obligado a coger trabajo, cualquier trabajo que se le ofrezca. También en Estados Unidos existe una cosa que dicen que va en contra del espíritu americano, es aquello que no es igual trabajo, igual salario. Allí no. Allí, si yo soy el empresario y quiero pagarte a ti 50 por hacer un trabajo y tú vas a hacer el mismo trabajo y creo que a ti te puedo apretar y te puedo pagar 30, pues lo puedo hacer y punto. No hay negociación colectiva. Es un tema muy delicado. Lo digo yo, que estoy en un sindicato y que estamos diariamente peleando con las empresas con el tema de las negociaciones colectivas. Todo eso se va al garete. A nivel laboral, sinceramente, yo cuando le doy vuelta a todos estos temas, el único paralelismo que encuentro es el golpe de Estado de Franco del 36. O sea, España con la República estaba queriendo tener una serie de derechos, de garantías sociales, laborales, no se estaban consiguiendo, pero se iba en un camino, y el golpe de Estado del 36 volvió al siglo XIX. Y esto nos retrotrae de nuevo al siglo XIX. Pero esto está ocurriendo sin militares en la calle, con la televisión a pleno confort y la gente con aire acondicionado, no como nosotros aquí. Entonces, no quiero alargarme mucho porque, como veis, es un tema que lo toca todo, porque casi es mejor que podamos entrar en debate después. Comentaros que otro ejemplo de otros tratados similares, como el NAFTA, que se hizo entre Estados Unidos en el 1994, se hizo entre Estados Unidos, Canadá y México, generó la destrucción, la caída absoluta de la agricultura en México en manos de Monsanto, la maquilación de México, que se ha convertido en un estado que se dedica exclusivamente a hacer el trabajo de mano de obra baratísimo que le interesa a la empresa estadounidense, y 1 millón de puestos de trabajo que se perdieron en el propio Estados Unidos. Porque aquí se habla de que esto va a generar, de aquí a 2026 va a generar sobre 600.000 o 1 millón de puestos de trabajo, de aquí a 2026. Pero no se lo creen ellos ni borrachos. Hay otros tratados, que sepáis que hay otros tratados, que es el Tratado Transpacífico, que está entre Estados Unidos y todos los países de la costa del Pacífico. Un poco, no sé, que preferiría que entráramos en debatir un poco del tema en vez de enrollarme yo mucho. Aquí venían, quiero poner algunos ejemplos para que os sirvan de referencia. Esto habla del NAFTA en México, sector económico. No solamente nos vamos a ver, nosotros en Europa estamos en contra del Tratado Atlántico, en Estados Unidos también, porque da la casualidad que cuando lo de Goldman Sachs y la crisis económica, de los pocos países donde se tomaron medidas para obligar a las empresas, sobre todo los bancos, a tomar medidas proteccionistas y antiestrés, o sea, para que los bancos no pudieran tomar determinadas inversiones arriesgadas como habían ocurrido allí, esas medidas sí se tomaron en Estados Unidos y en Europa no, cuando se rescató la banca, y eso también se quiere quitar en Estados Unidos, precisamente para que los bancos no tengan que cumplir esa estricta normativa, bueno, no tan estricta, no creo que estén encorsetados, pero vaya, que se ha impuesto en Estados Unidos, que también le interesa a la banca estadounidense que se la quiten. Lo de los alimentos transgénicos, lo de aquí hay una cosa muy, desde 1990 y del 88 no puede haber cloro en ningún tema alimenticio. En Estados Unidos normalmente la industria alimenticia lava los pollos con cloro, eso está totalmente fuera de lugar aquí, ¿no? Bueno, sobre el sector sanitario, comentaros, por ejemplo, que uno de los grandes paquetes, que eso ya es más en el TISA que el TTIP, es lo de quedarse con la sanidad pública y social que hay en la mayor parte de los países europeos, ¿no? Que la quieren quedar las grandes empresas sanitarias estadounidenses, y que en el tema de... Es un tema también bastante grave en el tema de las farmacéuticas. Las farmacéuticas están haciendo mucha presión precisamente para evitar la competencia de los genéricos. Porque, de hecho, aquí en Andalucía eso lo vimos, cuando la Junta de Andalucía se le iluminó la bombilla y decidieron que los médicos recetaran el genérico, aunque luego ya, y que eso lo pagaría la Junta de Andalucía, y que si no, no sé, ya la diferencia tiene que pagar el cliente, etcétera, etcétera, bajó el precio de los medicamentos, porque si no, las empresas farmacéuticas no podían vender. Pues una de las partes de lo que se está negociando es que si una empresa farmacéutica saca un producto, los primeros 8 años lo puede vender sin decir la fórmula, con lo cual nadie puede, en teoría, copiar ni hacer una copia, ni siquiera dice la fórmula oficialmente, los siguientes 8 años con la fórmula, pero también con su propia patente, sin que se pueda generar un genérico, y es al siguiente lote cuando ya sí se permite un genérico, con lo cual encarecería el precio de los medicamentos, pues, de una forma exacerbada. Lo que decíamos de 30.000 productos que están prohibidos en Europa y que están comercializados en Estados Unidos y que se consideran responsables de cáncer de mama, testicular, infertilidad masculina, diabetes, obesidad, etcétera. Es que por aquí un poquito más, lo de los test de estrés a la banca, que decíamos que en Estados Unidos sí hay y que quieren quitarla. Y esto, solución de diferencia entre inversor y Estado. Todo, y el, lo que pasa es que, claro, la sigla en inglés es ISDS, que es ese tribunal privado, porque los estados, los multinacionales no quieren tener que regirse por los tribunales de los propios países. Exactamente, sí, se trata de legislar para las multinacionales. Si veis lo de la Comisión de Cooperación Reguladora, etcétera, etcétera, que tiene capacidad de revisar con carácter retroactivo, se trata de poner todas las legislaciones, en nuestro caso de la Unión Europea, al servicio de la multinacional. Esto es la indemnización que va a tener que pagar Uruguay a Philip Morris, porque Philip Morris dice que han puesto unos carteles de propaganda antitabaco demasiado agresivos. Esto es una multinacional sueca que ha denunciado a Alemania por 3.700 millones de euros también en compensación, porque han tenido que cerrar. Esto es lo de Canadá, lo de Quebec, la demanda al Estado de Quebec de Canadá de Lonepine, que es esta que estaba, iba a hacer lo del fracking, y es la indemnización que va a tener que pagar el Estado de Quebec. y esta es una demanda que tiene puesta el gobierno de Argentina, esto es Vivendi Anglia Water, de 1.000 millones de dólares en compensación. Esto es interesante, lo digo porque si veis aquí hay unos que se llaman Aguas de Barcelona, pues Aguas de Barcelona, que está dentro de estas más grandes, es una de ellas. Pues Aguas de Barcelona tiene otra más bajito, que es de ella, que tiene otro nombre, y esa es propietaria de dos. Una se llama Aguas Vira y otra se llama Emasaga. Esa ya se os suena. Pues esa ya se os suena. Pues están dentro de todo ese negocio. Son parte de todo ese negocio. Entonces, que sepamos cómo se mueven. Pensamos que Aguas Vira o Emasagra son unas empresitas ahí que manejan dinero, que no sé qué. Pero están en un negocio que le está exigiendo 1.000 millones de dólares a Argentina. O sea que no son cuatro de ahí cerca. Lo de demandar esos tribunales internacionales de esos tres abogados. Y las grandes corporaciones y bancos puedan anteponer sus intereses por delante de las necesidades e intereses de los ciudadanos. Pues por encima, esto es un poco como un aterrizaje por encima de qué va el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Os comento, ya se han recogido 2 millones de firmas en Europa en contra del Tratado Transatlántico. Ahí yo hace menos de un mes estuve hablando con un parlamentario de los Verdes de Múnich, que estaba en el Parlamento Europeo, y le planteaba, porque hay una cuestión, en España no se habla de esto, nada en absoluto. A mí me llama la atención, porque por circunstancias familiares he tenido y de laborales, voy de vez en cuando a Alemania, y tú vas por la calle y le preguntas a cualquiera, y es raro a la persona que no había hablado del tratado. Allí sale la prensa pública, sale los medios de comunicación, claro, y eso ha generado que aunque los políticos alemanes están a favor del tratado, la opinión pública alemana está en contra. Y cuando yo hablaba con este parlamentario europeo me decía que realmente las poblaciones que sí se han manifestado en contra es la población de Austria, de Alemania y de Luxemburgo. Los gobiernos no, pero las poblaciones de esos tres países sí. Si esas poblaciones de esos países consiguen presionar a su gobierno para que se nieguen a la firma del tratado, podrá tener cierto país dentro de toda la Unión Europea, podrá tener cierta presión. Pero es que los demás países aquí no sabe nadie sobre este tema, y nuestros políticos están, como he comentado antes, han mandado incluso una carta a Bruselas, quieren acelerar el proceso. Se está llevando de una forma muy secreta, o sea, solo el 1% de los parlamentarios del Parlamento Europeo, después de las presiones sociales, las manifestaciones y todo eso, pueden acceder a documentación en salas con videovigilancia sin poder tomar apuntes, solo durante 2 horas, revisando documentación durante 2 horas sin tomar apuntes y sin poder fotografiar ni hacer fotocopias. Viva la democracia. Viva la democracia, exactamente. Viva la democracia. Y un contrato de confidencialidad que tiene. Y de hecho, cuando vieron que se le empezaban a filtrar información del Tratado Transatlántico, se está utilizando un material específico, en plan alto secreto, para que los funcionarios de la Unión Europea, que son los que han ido filtrando documentación, si volvieran a filtrar documentación, se pueda saber qué funcionario ha sido. Porque no quieren que sepamos nada sobre el tema. Y si llegamos hasta ahí, no quiero voy a comentaros un par de cosillas sobre el TISA, que es la otra ola del tsunami que viene detrás, porque el TISA además es más secreto que el Tratado Transatlántico, que el TTIP. El TISA va sobre los servicios, las multinacionales que lo están promoviendo se llaman a sí mismos los buenos amigos de los servicios públicos, quieren tocarlo todo. Ahí entra el transporte, la sanidad, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que decía antes, que solamente un parlamentario, se quiere que cuando se firme el TISA no sea secreto hasta que no hayan pasado 5 años de su aplicación y que ya esté en vigor el 68,2 del comercio mundial a través de él. Cuando ya esté el 68,2 y ya han pasado 5 años de que lo firmen, entonces es cuando quieren que la ciudadanía nos enteremos de por qué. Estos son los planes que tienen los políticos a los que les votamos para mandarlo a Europa, para mandarlo a Madrid, para mandarlo a Sevilla, que en teoría son nuestros representantes de, en teoría, un país democrático. Por eso decía que yo cuando voy viendo todos estos temas, lo más parecido es el golpe de Estado de Franco, solo que sin militares en la calle, ¿no? Y sin gente saliendo a la calle a enfrentarse a eso. No tenemos los militares, pero tampoco estamos la gente en la calle diciendo esto, no. Y bueno, no me quería comentar una cosa que se me ha pasado antes, lo que decíamos de los parlamentarios, que solo pueden ver la documentación un 1% y 2 horas y no sé qué, pues el 90% de las reuniones que se están haciendo sobre el TTIP asisten los representantes de las grandes corporaciones, directamente, de igual a igual, con nuestros representantes políticos. Entonces, no sé, yo quería comentaros que entre el día 13 y 17 se va a empezar la décima ronda de negociaciones en Bruselas sobre el TTIP, del 13 al 17 de ahora de julio, y comentaros también, hace menos de un mes ocurrió una cosa, hubo que pasar una votación sobre el ISDS por el Parlamento Europeo y se votó a favor. La derecha europea y los socialistas europeos votaron a favor. ¿Qué pasó? Que cuando votaron a favor se le echó en contra. Aquí resonó menos. A mí me pilló en Alemania, concretamente aquí resonó menos. Pero en Alemania al SPD lo pusieron de vuelta y media, que es el Partido Socialista Alemán. De hecho, le han temblado las patas hasta tal punto que cuando se tenía que volver a hacer otra votación, los socialistas europeos, viendo que se les podían caer los palos del sombrajo, aquí primero dijeron que no, que ellos habían votado en contra, luego tuvieron que reconocer que habían votado a favor, etcétera. Metieron 50 enmiendas a la siguiente votación. Entonces el presidente de la Cámara dijo que una cosa que había que votar con 50 enmiendas no se podía llevar a fin. Entonces, en teoría, se planteó que se aplazara a noviembre. No sé si luego, después, hace un rato, me llegó un amigo de estos de los que están siempre enchufados en el ordenador, pendiente de las cosas, ¿no? Me llegó un mensaje también de una última noticia, que el día 2 va a haber una reunión de presidentes para decidir el jueves día 2 si se instituye el debate sobre la resolución del TTIP y se votan las enmiendas, etcétera, etcétera. Se está ahora mismo en mitad de esto, pues están intentando, pero claro, si es peligroso que se voten las cosas ahora, en estas circunstancias, cabe la posibilidad que en determinado momento los representantes de los partidos se echaran para atrás y votaran en contra. También es peligroso que se alargue, porque en ese tiempo que se alarga, las corporaciones que manejan los dineros tienen tiempo para saber a qué parlamentario hay que untar y cómo tienen que moverse. Entonces, esas son las circunstancias en las que estamos. Entonces, yo ya no quería enrollarme más. Comentaros que aquí se hizo la plataforma anti-TTIP, que surgió a partir de la Marcha de Dignidad, que estamos en una serie de colectivos. Y bueno, y quizás si queréis preguntar algo, entramos más en debate sobre... Esto es para recoger firmas. Eso es para recoger firmas, bien. Ahora lo pasamos. Me gustaría, la verdad, explica muy bien, pero me gustaría para que lo entiendan, sobre todo se traslade a la gente de los pueblos, por ejemplo, gente que no sabe lo que es, porque mucha gente que le dice lo del fin no sabe lo que es. Explicarle a esa gente por qué Philip Morris denuncia, ¿vale?, por el tema del tabaco, y por qué Aguapira, entre otras empresas que tienen una pila de concesiones en países sudamericanos, denuncian a estos países. Y uno de los puntos esenciales para que la gente lo entienda sería: ¿por qué denuncia Philip Morris al país? Porque ha puesto publicidad y dejo de obtener los beneficios que podría obtener porque no vendo el tabaco que vendo. Eso es una manera muy, muy buena de explicarlo, sería como en los pueblos, sobre todo, porque hay ayuntamientos en los que se lleva pleno y te dice el alcalde: no, es que esto no nos afecta a nosotros. No, claro que te afecta, porque si tú quieres recuperar los servicios de tu pueblo, por ejemplo, has vendido el agua y la basura, resulta que la empresa, aparte de pedirte la rescisión de contrato por una cláusula que hay, te puede pedir por los posibles beneficios que no le dan. Sí, el lucro cesante, lo que ellos calculaban que claro, iban a ganar. Entonces solamente no le vas a tener que pagar lo que tenga en ese contrato, le vas a tener que pagar los posibles beneficios que puedan obtener en esos años. Entonces es una manera muy buena de explicarle a la gente, lo digo para que, por si lo explicáis en el... Pero, pero que además te voy a decir una cosa que además no lo saben los afectados, no lo saben los afectados y te explico el porqué. Porque te voy a poner un ejemplo de una reunión que tuve yo el martes pasado. Yo vivo en un pueblo, el pueblo donde yo vivo tiene mucha agua. Casualmente yo soy miembro de la comunidad de regantes porque el terreno que compré tiene derecho a riego, ¿no? Entonces, si tu terreno tiene derecho a riego, eres miembro de la comunidad de regantes. Entonces, me dijeron de la Junta de Gobierno. Entonces, soy uno de los vocales de la historia. Bueno, pues Aguasvira, con dinero de la Comisión Europea, ha hecho una canalización desde aquí, desde muy cerquita de Granada hasta allí, que se puede llevar 600 metros cúbicos de agua por segundo, con dinero de la Unión Europea, pero no ha conectado, porque el alcalde, yo creo que con buen criterio, se niega a darle el permiso de obra de enganchar. Imaginaros la presión que puede estar haciendo Aguasvira ahí. Bueno, pues la comunidad de regantes de ese pueblo teníamos un problema arrastrado de hace más de 20 años y Confederación Hidrográfica lo ha solucionado en menos de un año. Y nos ha dado lo que veníamos pidiendo la comunidad de regantes desde hace más de 20 años. No tiene nada que ver con el ayuntamiento, pero es una forma de decirle al ayuntamiento: lleva 20 años queriendo agua, ya os he dado el agua para el riego, os he ampliado la comunidad de regantes a lo que queríais, con los litros que queríais, como queríais. Espero que el alcalde siga teniendo, como hasta ahora, suficiente criterio como para decirle que por aquí. Vamos a dejarlo, que es que te estoy diciendo que yo lo sé por la reunión de la comisión. Es que te digo que el presidente de esa comisión que tú me estás hablando es el alcalde de Maracena, no es López. Así que la historia la sé bastante bien. Pues no es Maracena. No es Maracena. Pero que es el alcalde que lleva esa comisión. Que lleva esa comisión, sí, pues sí, eso sí puede ser. ¿Vale? Pero que ya te digo que te lo digo porque es que ha sido una reunión de la comisión, de la Junta de Gobierno, que ni siquiera hemos tenido una asamblea para poder trasladarlo a los comuneros. Entonces, aquí hay alguna gente que sabe del pueblo que es, pero espero que tengan discreción y tampoco lo digan, ¿no? Pero bueno, pero a lo que vamos, esos son los juegos de poder, no, ni para perder. No, no te pagues, a mí me da con todo. Yo luego te lo dejaré, luego como voy a Alemania a trabajar traigo dinero, luego te sobornaré porque te callaré. En ese caso puede hacer calentar el agua por llegar a ese acuerdo, ¿no? Claro, pero si se vende el agua ya, ¿qué pasa en las futuras generaciones? Por eso te digo, si llegáis a ese acuerdo que me estás hablando, es Confederación la que le ha dado el agua a la comunidad de regantes. La comunidad de regantes no tiene nada que ver con el ayuntamiento, que es el que está llevando esa lucha. El ayuntamiento, el alcalde es el que tiene la última firma, ¿no? Claro, que es el que tiene esa lucha. No tiene nada que ver. Pero es evidente que es un mensaje de Confederación Hidrográfica al servicio de Aguasvira diciendo: yo ya os he dado lo que queríais, ahora dadme lo que queremos. Entonces, por aquí hay otro compañero también que también entiende bien del tema, y a lo mejor hay alguno más que está ahí calladillo, que algunos estamos dispuestos a, si en vuestros pueblos, si donde sea, organizáis, vamos allí a soltar la chapa esta y esperemos que la próxima vez salga más mejor. ¿Tú querías preguntar algo? Yo quería añadir algo sobre el tema de lo que has dicho de libertades digitales. Por ejemplo. El tema del ataque a libertades digitales que has dado alguna pincelada. Quizá hay muchos aspectos, pero quizá el más importante es el tema del cifrado de los datos. ¿Por qué es esto importante? Bueno, a día de hoy, que el gobierno siempre se está nuevamente intentando sacar los datos, y de hecho lo consigue, cada vez que usamos un sistema operativo de Microsoft o de Apple, cada vez que usamos Google, cada vez que usamos Facebook, cada vez que usamos Twitter, están haciendo perfiles personalizados de cada uno de nosotros para vendernos productos y para saber qué tipo de personas somos y poder usarlos más adelante. esto ya se sabe. Marketing 3.0. Bueno, marketing y control social. O sea, no es solamente marketing. Mm-hmm. O sea, es poder decidir de algo más, sí. En base a las búsquedas que haces por internet, decidir si se te puede dar un trabajo o no, decidir si se te puede hacer un seguro o no, decidir, o sea, estamos hablando de un control social que no hemos conocido hasta la fecha. Pues el tema de, por ejemplo, el tema de cifrado de las comunicaciones, que a día de hoy en la Unión Europea hay cierta protección, cierta, no mucha, en Estados Unidos no la hay. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, tanto Microsoft como Apple, como Google, como Facebook, todas estas empresas tecnológicas que realmente son de allí, tienen obligación, desde la ley patriótica, a ceder los datos al gobierno estadounidense, a las agencias de seguridad estadounidenses. Esta es otra de las cosas que se quieren poner con el común denominador de allí hacia acá. Se trata de bajar legislaciones al mínimo común, y en este caso a las nuestras chung, las nuestras que estaban protección de protección, aunque fueran regulares, desaparecen. Aquí lo único que hay es el tema de que la misma gente que usamos internet tomemos la rienda y empecemos a cifrar nuestros datos y empecemos a hacerlo. El día de mañana eso será ilegal. O sea, eso está claro también. Pero bueno, para entonces ya tendremos habrá que buscar otra salida. Manuel, ¿querías preguntar algo también? No, quería decir únicamente. Bueno, quería dar una pincelada que es curiosa, porque habéis visto el panorama que pincela los programas, tanto el TTIP como el CISA, como etcétera, de control de legislativo incluso, no solamente ya denuncias de los tribunales privados que marca la ISD, sino una labor directa de control legislativo. O sea, realmente no van a legislar, pero van a tener la capacidad de impedir o dar vía libre a las legislaciones en estas lugares. De hecho, van a controlar la legislación, la futura y la actual. Eso es dejar la democracia en papel mojado de una manera clara. Se habla de golpe de Estado silencioso. Antes Paco lo comparaba con el 36, el golpe de Estado militar. Realmente es un golpe de Estado, ¿no? Para establecer ese gobierno mundial. Pero dentro de todo este intento de dejar la democracia en papel mojado, es curioso algunas causas que aparecen en los soldados, ¿no? Una de ellas es una exigencia de transparencia en los hechos. Exactamente. Que cualquier cosa que quieran hacer, la tengan que sacar a pública discusión, de manera que ellos puedan conocer por ser suficiente e intervenir con sus logros y tal. Y eso está exclusivamente puesto en una cláusula en el TISA. Sí. Exigencia de transparencia. Claro, es que además, como el TISA va sobre el tema de los servicios, lo que quiere es que todos los servicios, los estados tengan que ser transparentes, claro, y decir, para saber la empresa qué servicio es rentable y qué servicio no. Claro, y como después de saberlo ya podrán optar a quedarse con ese servicio, pues cogerán lo rentable. Hasta ahora los estados utilizan los servicios rentables para mantener los otros servicios no rentables y equiparar. Pues a partir de ese momento los estados no tendrán fondos para, bueno, en teoría también para más cosas, pero bueno, no, pero digo económicamente rentable. Económicamente rentable, económicamente rentable. A partir de ese momento los estados no tendrán dinero para eso, siempre y cuando no tengan que pagar alguna indemnización también pendiente. ¿Querías decir algo más, Manuel? Sí, quería terminar ya. Todo esto yo creo que nos pone en una situación en la que está clarísimo que hay que movilizarse. Antes habló Paco de los efectos incluso de la movilización en Europa, que es fuerte en algunos países, en Alemania, en los países. Ha conseguido que el debate en el Parlamento Europeo pues se haya quedado aplazado. Se ha roto el grupo socialista europeo ante la presión que ha habido en la calle, y hay efectos. Quiero decir que se conviene y es muy inconveniente aumentar la presión todo lo que podamos, porque esto todavía tiene... aquí hay una plataforma constituida en Granada, plataforma contra el TTIP. Ya participamos el 18 de abril en una jornada internacional que hubo de lucha contra los tratados, una jornada internacional en la que hubo 400 y pico de ciudades, como el mundo, ahí también está el Pacífico, en fin, hay mucho. Está prácticamente afectada por esto, pues es global, ¿no? Es lo ya se hizo esto el 18 de abril, se había hecho otra antes en octubre por parte de la Marcha de la Unidad, que empezó cuando tomó contacto con el contenido del TTIP, ya se embarcó ya en medida de presión. Y quiero decir con esto que la plataforma está ahí, que se está pasando por la lista para que la gente quiera o bien incorporarse o bien recibir información para difusión en los ámbitos donde nos podamos, la posibilidad de que se contacte con la plataforma para que se vaya a hablar del tratado a cualquier sitio, pueblos, barrios, colegios, lo que sea, ¿no? Esto es una necesidad urgente, darle una difusión máxima, porque el peligro que supone para nosotros la posibilidad de que se firme esto es terrible. No hay otra palabra para definirlo, nada más que absolutamente terrible, ¿no? Pues quería decir nada más que hay un TASA aquí constituido para organizarnos para luchar contra esto, que es la plataforma. Si queréis, podemos dejar el correo, ponerlo ahí visible o lo que sea, para contactar con la plataforma y recibir a través de ella, pues ya digo, sí, la información. Se está haciendo también una campaña de mociones ante los ayuntamientos. Gente que sepa, o que aparte de que hemos mandado a todos los municipales, pero gente que esté en un pueblo donde sepa que se puede trabajar el tema de la moción municipal. Tenemos un modelo tipo para presentarlo y también lo mismo, contactar con la plataforma y facilitar montar y algún tipo de acto alrededor de la presentación de la moción municipal, etcétera, etcétera, ¿no? Todo con el objeto de darle difusión a esto y preparar a la gente para que se organice y escuche contra la plataforma. Ahora, de alguna manera, sí, ahora vamos, voy a apuntarlo ahora ahí, porque he visto que puedo escribir aquí, porque esto era un documento que tenía yo abierto. Comentar, antes de pasar a las otras palabras, comentar dos cosillas. Que Wikileaks ha filtrado documentos del TISA, que veíamos que era más secreto. Una de las cláusulas que se plantean, uno de los documentos que se ha filtrado, se sabe que no quieren la recuperación de los servicios privatizados. Lo que se privatice no quieren que los estados, que la legislación ya ponga que los estados no puedan recuperarlo. Que se venden las informaciones del tema internet, como dice, la desregularización de los servicios financieros, o sea, que vuelvan los bancos a tener opciones que en Estados Unidos tenían más condiciones aquí, y impide que las haciendas públicas exijan a los bancos y las multinacionales las cuentas. Si tenemos en cuenta que el 80% del fraude fiscal en este país lo están teniendo las grandes empresas, quiere decir que el 80% del fraude ni siquiera se podría perseguir. Tú eras Salvador, tu nombre, ¿no? Sí. Tú dirás, voy a. Este, perdón, este es lo de plataforma. Sí. Pues, sí, chicos. Ahí, bueno, sí, escribe, si lo escribes tal cual, ya aparece. Pues mira tú, mira para acá, lo escribe ahí. Es que ya he construido el curso ahí. Sí, vamos a ver. Ya lo has quitado. Va a quedar. No, esas son mis cosas. Bueno, pues aquí. ¿Cómo aquí? Sí, sí. Sí, mi compañero y yo venimos de Jodar, ¿no? Donde, bueno, como has dicho tú antes, pues estamos en el seno de una plataforma de fracking, ¿no? Y bueno, pues, me contabas todo esto, pues aquí me hacía un revuelto la mente, ¿no? Y evidentemente coincido con él, no sé el nombre. Y aquí creo que está claro, gracias. Está claro el problema, no hay nada que discutir, pero evidentemente aquí lo que sí entra es unas prisas terribles, y más por las fechas que habéis comentado, ¿no? Y uno se queda un poco empequeñecido ante esta situación, ¿no? Evidentemente la lucha es muy grande, y si queda empequeñecido, pues nosotros en concreto estamos ya en unas peleas que nos tienen bastante agotados, ¿no? Y interiormente está pensando, una más innecesaria, es decir, porque hay que meterse. Pero a ver ahora cómo hacemos para meterlo en nuestro medio, para abordarlo, ¿no? Nada más verlo causa una indigestión, ¿no? Nuestro pueblo es un pueblo curioso, ¿no? Por dar una pincelada, porque se han mezclado cosas, que se ha visto también el tema del agua, ha salido a reducir, ¿no? Nuestro pueblo es un pueblo en el que un alcalde de Izquierda Unida vendió el agua a Qualia, ¿no? Una cosa, situación muy curiosa, tiene esta Andalucía de pandereta en la que estamos, ¿no? Pues ocurren estas cosas tan singulares, ¿no? Bueno, con respecto al fracking, ¿no? Que quizás lo que más podamos aportar, porque quizás tengan una experiencia más honda también, lo del agua, tenemos una poca, una batalla que perdimos, ¿no? Pero nos enseñó mucho de todas formas. Pero en el tema del fracking todavía lo hemos perdido, ¿vale? Que todavía no lo estamos perdidos. Sí, evidentemente una de las grandes derivaciones de toda esta, de todo este gazpacho que nos habéis estado mostrando. Bien, el fracking. Porque es una derivación muy importante, quizás la más, ¿no? Aquí está hablando de problemas laborales, sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, digamos, que es un problema envolvente de todos los demás. Quizás, de la misma forma, se está frivolizándose el asunto. Él ha dicho antes unos 200 permisos de Andalucía, ¿cierto? Pero no están apagados por ninguna moratoria, ¿eh? No están parados. No están parados, no, no, están en marcha. De hecho, ya se están haciendo... en marcha. Están en marcha. Están en marcha. A pesar de que en Europa dice que no se puede. No, en Europa, bueno, eso ya en el 2012 se han lavado las manos a partir de 2012. Sí, claro, cada estado tiene autonomía absoluta, pues, para decidir si sí o si no, ¿no? Y en España se han atado muy bien las cosas para que pueda ser que sí. Y nosotros tenemos bastantes noticias más de última hora en este sentido. Bueno, de los permisos que hay en Andalucía, que tienen, que son muchos, y deciros que el Estado español ya se está haciendo fracking en algunos puntos, sí. Pero claro, no de una forma, digamos, explícita, porque de todas las cosas divertidas de este tema es que la propia ley de minas hace poquitos días ha cambiado en unos puntos para que determinado tipo de fracking ya de forma, digamos, técnica no se pueda llamar fracking, de forma que la Junta de Andalucía o el Estado que lo decida, o donde se decida, se puede hacer fracking, pero a los ciudadanos se le puede decir fracking y no te están mintiendo, puesto que ya se llama de otra manera, siempre que no sea de determinada entidad. Andalucía, que tenía hasta hace también bien poquito una figura que era la evaluación de impacto ambiental unificada, que era preceptiva, es decir, cualquier, digamos, cualquier actuación que se hiciera en su territorio tenía que pasar este filtro, y aunque ya se hubiera amañado el filtro de todas formas internamente, resulta que también ahora se ha allanado ya este filtro. O sea, Andalucía no tiene que aplicarlo, ya le viene dado del Estado central, que es profracking. Luego aquí hay una cosa muy divertida, dentro se firmó una cosita en mayo, si quiere firmar otra ahora a la vuelta del verano, en el otoño, movida por el PSOE, un gran acuerdo de Estado en que si ellos gobiernan, bueno, un acuerdo de Estado, un acuerdo con distintos grupos, perdón, tanto partidos políticos como grupos sociales, organizaciones de todo tipo, comprometiéndose que si ellos ganan, pues esto del fracking lo retiran. ¿Cuándo? Nos parece una mascarada terrible, una cosa bastante hipócrita, cuando es el PSOE quien introdujo el fracking en España, sí, fue Pachi López en el País Vasco y tal, y empezó con toda esta historia. Y cuando en la Junta de Andalucía el PSOE el que ha emparado toda esta historia, diciendo que antifracking, pues lo está haciendo de una forma inteligentísima, pero está llenando todo el camino y teniendo la alfombra, sí, para que si se hace poder sacudir la culpa del Estado central. Ahí. Es decir, yo te permito que se haga, digo que no se puede hacer, pero como mis competencias llegan hasta los permisos de investigación, hasta que se culmina el permiso de investigación y la explotación del Estado central, yo simplemente digo, hombre, ¿cómo? No pasa nada porque los ciudadanos sepamos que no tenemos nuestro territorio. Dicho además, literalmente, por una, ¿cuál era el cargo? Pero una delegada de innovación, industria, etcétera, que nos lo van a hacer gratis encima del estudio. ¿Sí? Claro. No pasa nada, ¿no? Puesto que nosotros no vamos a dar permiso para que se haga, pero claro, en el momento que culmina la investigación, las competencias pasan automáticamente al Estado. Y luego la culpa se la echará al Estado. Claro. Entonces estamos en una lucha en la que intentamos que no se culmine la investigación para que se genere el vacío, porque lo único que se puede hacer, se genere un vacío que no permita entrar en la fase de explotación. Bueno, en esta historieta, aunque la Junta, Diputaciones se declaran, todas esas declaraciones no tienen ningún valor, no tienen ningún valor real. Fíjense, está publicado en Boja y la derogación, que no es una palabra correcta, sino que sea la resolución jurídica de raíz, tendría que aparecer también publicada en Boja para cesar los permisos. Claro, reclamarían. Y por eso no lo hacen, porque realmente tienen ahí un miedecillo también desde la propia Junta, pero no se hace en el fondo por eso. Ahora bien, otra alternativa es que sea la propia empresa la que abandone porque diga, no me interesa por el cacao que va a ser trabajar en este territorio, que es la alternativa, la única alternativa es que sea las propias empresas que abandonen. Ahora bien, yo ando un poco de prisa, no sé si os estoy mareando, perdonadme. Bueno, el tema sobre la grada del fracking, ¿por qué es tan importante? Porque eso sí que, si alguien no lo tiene claro, pues sí me creo que debo de... No es solo un aspecto ecológico. Claro, sí, no un aspecto ecológico, que esta es la gran cosa, digamos, la... Parece que esto es una cuestión de defender los espacios de la Red Natura 2000 y cosas, ¿no? Bueno, que es importante, ojo, tampoco hay que frivolizarlo. Pero los permisos, aparte de la detracción de agua que suponen frente a otro uso, pues recordemos que por la propia ley que regula este asunto, primero está el abastecimiento ciudadano directo, después la industria y después la agricultura. Recordemos que Andalucía vive principalmente de la agricultura. recordemos que activar un pozo en media equivale al riego de 200.000 olivos. Recordemos que en una zona de fracking después los productos agrícolas no los pueden vender, que la competencia se va a encargar de decirte que esto no vale. Y por poner un ejemplo, el caso de nuestros permisos, el Ulises 2 y el Ulises 3, están en la cabecera de Guadalquivir. Claro, la gente que esto lo contamos, esto es un problema local vuestro, si unos territorios de ahí, de una zona de Jaén, no, perdonad. Estos permisos en la cabecera de Guadalquivir suponen que la columna vertebral de Andalucía, que es el Guadalquivir, y el principal motor económico de mil años y hasta la fecha, que es el Guadalquivir, se vería gravemente afectado, es decir, los millones de jornales que absorbe el olivar, perdón, que depara el olivar, que regala el olivar, son millones de jornales. El cultivo con valor social en nuestro país y creo que la comunidad económica europea también. En segunda parte, las campiñas cordobesas y sevillanas. Hablamos del cereal, el algodonal, etc. Nos vamos al bajo Guadalquivir, el arroz, la fresa en Huelva, etc. Y luego estamos hablando de las pesquerías del Atlántico. Y el nivel de daño de solamente dos permisos en cabecera puede dar al traste con la economía en buena parte de Andalucía. Es decir, que este problema es un problema intergeneracional, es decir, que 6 años de explotación es con lo que quiere además vender el caramelillo de que bueno, esto nos dará dinero, no, ojo, cuando llegan un pueblo profesionalmente especializado, estos trabajos los hacen a pico y pala. La rentabilidad, evidentemente, es para querer. Esto no es como en Estados Unidos, donde el subsuelo es propiedad del propietario del suelo, de la finca, perdón. Aquí el subsuelo es del Estado, por ley, de compra. Aquí no te corresponden los beneficios de esa explotación. Te van a conformar con un tanto por ciento, pero no te corresponde con un 1%. Es decir, aquí la película es otra, no son las mismas condiciones. En fin, que este problema es de una gravedad por las acciones sobre salud, medio ambiente, es decir, una transversalidad tan tremenda y luego por la incidencia en la economía y por la relación con este asunto del clima. Que aquí hay que tomarse una cuestión muy seria, efectivamente, hay que trabajar este asunto, pero el tema de estar aquí hay que trabajarlo como lo que es, lo que supone, es decir, por 6 años de explotación, un problema intergeneracional bastante duro a nivel económico, no solamente de migración masiva, de los de abandono, de destrucción de principales yacimientos económicos y fuentes de riqueza económica del territorio andaluz, que por hoy es la que es, ¿no? Pero bueno, perdonad, no lo llevo mucho. No, pero yo me parece que era muy importante que explicara de qué va, porque yo me parece que ha hecho un resumen bastante, no ha dado una visión bastante interesante sobre el fracking. Perdona, ¿tiene alguna página? Sí. Mira, si quieres apuntarle ahí mismo, bueno, si querías decir algo más. No, pero si quieres decir algo más y ahora seguimos las palabras. Una opción de todo lo que describe Salvador es sin tratado. Es sin tratado. Sí. Todo esto que ya es contratado ya. Los malos no van a venir por el tratado. Esto es una política que lleva ya muchísimos años. Lo que pasa es que el tratado va. Eso que explica Salvador está ocurriendo sin tratado. Cuando el tratado se firme, será mucho más fácil que todos estos peligros que Salvador expone. Bueno, si querías comentar algo más o paso a otra palabra. Yo creo que bueno, que te caes, alguien que sabe más por luego. No, simplemente precisamente añadiendo un poco al hilo de lo que estabais comentando, precisamente sin haber esa rebaja en las leyes estatales que ocurrirían con el TIC, estamos nosotros discutiendo y peleando porque se haga una ley nacional antifracking previa a todo esto, cosa que no conseguimos. El único caso donde se ha prohibido por ahora fracking es en Cataluña, argumentando una cosa muy, y han sido muy listos, en su ley de ordenación urbanística autonómica, donde ellos tienen las competencias compartidas con el Estado, han introducido un artículo donde impiden el fracking sin decirlo, es decir, manejando la terminología propia del derecho. Sí. Por lo cual nosotros estamos exigiendo, por un lado, que se meta por ahí la cosa aquí en Andalucía, cosa que no se está moviendo. Por otro lado, estamos reclamando que en la mayoría de los municipios menores de 10.000 habitantes, que son la mayoría allí en la zona de Jaén, los planes generales de ordenación urbana de allí no son planes como tales. Son simples normas subsidiarias de funcionamiento para conceder licencias y ya está. Punto. Con lo cual, estamos todo el terreno donde coexiste tanto la naturaleza como el mundo social, está en peligro porque no hay unas leyes, ni siquiera municipales, que nos amparen. Cosa que nosotros llevamos peleando también con el ayuntamiento de allí de Jodas años y queremos extender ese modelo a todos los municipios. No porque vaya a impedir el fracking, pero hay una barrera más. Sí. antes de que llegue todo esto. Entonces, estamos reclamando legislación autonómica, legislación estatal y legislación municipal. Y es lo que le tenemos que exigir también a nuestros políticos, antes de que esto llegue. Para estar prevenido de alguna manera, o por lo menos para combatir de alguna manera. Porque en el momento que esto llegue y eso no esté hecho, estamos perdidos. Quería comentar antes de seguir, porque hay varias palabras, pedía... Un segundo, perdóname, sí. Que sea mal educado. Colgamos mucha información de carácter más técnico también en SOS Fracking Jaén, porque ahí se cuelga, no está tan puesta al día, pero también pero, correcta. Pero más densa, hay información que, más quería comentaros información sobre el TTIP. A través de internet, te metes TTIP, va saliendo mucha información. Aquí en Granada, Radio Almaina, que es una radio libre que hay en Granada, pues ha puesto alguna información. Entonces sí he querido colocar, por si alguien está interesado por una parte, en esa página, que es de un programa de radio, hay una sección que se llama Motivos para la Revolución, donde lleva 6 programas hablando sobre el Tratado Transatlántico por temas. Una vez sobre el nivel laboral, otra vez, no es todo el programa, es una sección del programa, pero si entráis en esa página ya veréis del 15 al 21 en todos los programas hay una sección donde va hablando sobre el TTIP. Y esto de aquí abajo, que ya al meter otras cosas ya se me ha quedado más chico, es también un programa sobre que también se emite en Radio Almaina, aunque lo hacen en Bilbao, y ese es un eso es una conexión de un podcast directo de un programa sobre las contribuciones del capitalismo en el siglo XXI, que es una entrevista a ahí aparece el nombre, Andrés Piquera, psicólogo, sociólogo y profesor de la Universidad Jaime I. Entonces lo digo también como informaciones de si de donde se pueden sacar informaciones sobre todo esto. Hilario estaba y luego te ha preguntado a ti. ¿Tú querías decir algo? Bien, yo quería decir que como es, todo esto que estamos tratando de tratar, como estos grandes movimientos para el control social y para conseguir una bajada de derechos en todos los sentidos, pues lo que más nos pone nervioso es que como grupos de iniciados no somos capaces de transportar a la gente. Porque cuando te has dicho hace un momento que cuando yo estaba en Alemania, el Partido Socialista, el Socialdemócrata Alemán, tuvo que ser sensible porque la población está mucho más informada. Tuvieron que no se fue igual, casi un poco con el fracking, cuando se produjeron los movimientos sísmicos. Y cuando se ve, evidentemente, como sabe, fuego por el segundo rico, es decir, ayuda a traspasar la barrera de los iniciados para que cuando la población ya entiende la relación directa con sus intereses, evidentemente, entonces cuando tenemos la oportunidad de ganar. Desgraciadamente, la situación en el Estado español es de auténtico desastre en cuanto a la capacidad que tenemos los movimientos sociales y las organizaciones para traspasar la barrera de lo que es minoritario a lo que es de la gente. Quiero decir con esto que acabo de recibir, por ejemplo, un mensaje ahora mismo de que nos dicen los compañeros de estos disortes que todos los jueves a las 10:30 hay una movida que hay. Fijaros que cuando se reúne el jueves que viene ya está una ley que forma parte del proyecto de lo mismo, que es la de la ley Mordaza. Las cosas son distintas. A partir de esa reunión, esa convocatoria, si nos vamos y metemos en un banco, con esa ley ya se puede perfectamente aplicar. Que empiezan a elegir a determinadas personas y el palo que te pega en económico es de otra. La única manera de combatir también eso, y vuelvo ahora mismo, es que fuéramos de tal cantidad de gente que ni la policía te pueda pegar ni se pueda ir uno por uno dando castigo ejemplarizado. Con ello lo que quiero decir y sacar como conclusión es de que aquí yo veo gente que hay gente de organizaciones, aparte de que habrá personas individuales, hay plataformas. Plataformas están muy pequeñas y empezadas. Yo creo que es una puta pena que esté pasando la cantidad de cosas que está pasando, por ejemplo, como Grecia, como Grecia y Grecia, y Granada no se moviliza. Si no nos movilizamos, si moviliza o no movilizamos a cuatro, nos lo van a dar por todos los lados. No hay más narices que aparte de que estemos informados. Si seguimos informando sobre información y tenemos una especialización acompañante, nosotros pasamos la barrera que son nuestros vecinos. Como decía antes el compañero del ayuntamiento, entender que una moción sobre el PIB tiene perfecta relación con el pueblo, estamos perdidos. Entonces, para no estar perdidos, yo pido auxilio que la gente vaya. Mañana hay una nueva convocatoria de las marchas por la dignidad. La marcha por la dignidad es una de las pocas cosas que hay en la junta gente de diferentes sitios que nos vemos todavía ahí. Flojea muchísimo. Así como la situación estamos. Y tenemos que que ver, ¿no? Y ser inteligente y tratar planes para romper la estrategia. Si no, estamos perdidos. Y mañana es la manifestación, que es la fecha que se ha elegido a nivel estatal contra la ley Mordaza, que como veíamos lo de la policía y todo eso, todas esas son las herramientas que tienen que poner previamente para que cuando nos apliquen el tratado transatlántico no seamos capaces de salir a la calle. Y mañana a las 8, y lo que decía Hilario de a las 10 y media en la estatua de Colón, me parece, en Colón, los jueves a las 10:30, la próxima cita, que todo el socio se reúne todos los jueves a las 10:30 para ir hacia los bancos, va a ser la primera con la ley Mordaza en vigor. Entonces sí sería interesante todo el que pueda participar apoyando en ese momento, porque hay que demostrar al Estado que no se le tiene miedo, de que aunque pase la multa de 300 a 30.000 la misma multa, y de ser multas por identificación visual ilegales, porque los policías tengan listas negras, a que esas listas ilegales ya sean legales. Pero a pesar de eso, si demostramos que no tenemos miedo, es la única opción de que podamos seguir enfrentando todas estas cosas. ¿Querías comentar tú? ¿Cómo no? ¿Habías pedido la palabra? No, vale. ¿Está? ¿Qué? ¿Cómo? Queremos llenar el bolote de gente. ¿Tenéis lleno el bolote de gente? Lo queremos llenar. ¿Que lo queréis llenar? Claro. No, para, no tenemos para comer. Pues eso es lo que hay que plantearse. Yo mañana voy a ir, también mañana hay una manifestación en Granada, en la Plaza del Carmen, contra esta ley, y se va a hacer una quedada. Si no va gente, es una quedada. Si va gente, se va a cortar la calle. A las 8 de la calle. Si me interesa cortar la calle, va a darle por culo. Me interesaría cortar la calle. Y estamos, con los WhatsApp estamos pasando mucha información y a través de internet para que acuda difundirlo lo máximo posible. Pues no sé, en teoría me parece que salvo que se me haya pasado, no ninguna palabra más pedía. Yo quería comentar. Si quería, entonces, bueno. Sí, pongo. No, da igual. ¿Tú querías decir entonces algo? No, pero me has comentado en el PISA este que iba a decir algo. Es que de TISA, no, lo que he comentado antes, tengo muy poca información, porque eso es información que ha filtrado Wikileaks precisamente. En el último programa, en el 21, que se ha emitido la primera vez esta mañana, pues claro, es una radio que emite en FM, entonces cada programa tiene su horario, ¿no? Ahí a la salida veréis, hay unos cuadrantes donde viene el horario, la parrilla de los programas de Radio Almaina. Y en el último programa precisamente se habla del TISA, sí se habla más del TISA. Pero es que es muy poca información la que se ha filtrado por el momento del TISA, ¿eh? Porque se ve que se han dado cuenta de que se le estaba escapando información del TTIP, sí. Y pues han apretado las clavijas para que uno... ¿La presentación está ahí, alguna posibilidad de difundirla? El PowerPoint, si quieres, yo tengo el material yo no tengo ningún problema, te quedamos y te lo paso, vale. Sin problema ninguno. Y tengo alguna cosilla más. Para que hay mucho material, pero claro, como es un tema tan complejo que toca tantísimas cosas... yo creo que lo importante es transmitir que seamos conscientes de por dónde va, más que tocar todos los puntos. Charla saldrá también en Radio Almaina, que son baterías. Exactamente, el lunes y el viernes. El lunes. Por eso, esto está para eso, para grabarlo, para en un programa que se llama Radio Costelera, también se emitirá la charla esta. Entonces, tú querías comentar. Sí, una cosilla. Nosotros en la última reunión que tuvimos en la plataforma de FAIN, lo que llegamos a la conclusión es que estábamos tan agotados y sin fuerza de luchar que necesitábamos ayuda de otros colectivos, y entonces decidimos externalizar nuestro problema porque vimos que era un problema común y que se relaciona con este tipo de problemas. Por eso estamos hoy aquí, para presentaros cuál es nuestro problema, que no es solo nuestro sino que es el de todos, y para unirnos a vuestro problema, que también es nuestro. Pues, como ahora después pues, tenemos que hablar, lo digo porque este caballero está en Radio Almaina, entonces ahora después pues, hablaremos, vale. Hablaremos sobre el tema. No vayáis, cuando terminemos no vayáis, porque ahora después hablaremos sobre el tema. De acuerdo. Porque desde la Asamblea de la Radio, pues yo también estoy en la radio, de la Asamblea de la Radio, lo que se pueda dar de difusión, vamos, está para eso. Señor. Entonces, pues si no sé si alguien quería comentar algo más. ¿Sí? Ya sabes, ha comentado que en noviembre supuestamente va a ser la votación, o no se sabe. Es que, ¿cuáles serían los pasos que quedan para la aprobación de...? Es que al parecer se va a votar, yo no sé, se va votando como por temas concretos. Entonces, eso fue una votación que se echó para atrás sobre el ISDS. Pero, por ejemplo, ahora, lo que decía del 13 al 19, va a ser la décima ronda de negociación sobre el TTIP en Bruselas, del 13 al 19 de julio. Entonces, no sé, como llevan en secreto, sabemos que van a tener una ronda de negociación, sabemos que se van a reunir. Quizás alguien de los movimientos que se está moviendo ya se está enterando de qué se va a hablar. A mí todavía no me ha llegado. No, o sea, es que hay que ser consciente de que se está sacando la información secreta que están moviendo las transnacionales y la Unión Europea. Entonces, que alguna de esta información, de alguna de las informaciones que yo he sacado, que es de este libro, que está editado 2014, el depósito de carga en 2014, no viene el año, ni el mes. Entonces, es que mucha de la información que tenemos en el fondo nos viene con retraso porque ¿qué estamos haciendo en secreto? Es que lo están haciendo en secreto a nuestra espalda. No están en secreto organizando un tema de servicios secretos de James Bond, no. Están en secreto vendiendo el futuro, no ya nuestro, sino de nuestro hijo. Entonces, ya os digo, la información va saliendo a retazo y muchas veces pues cuando nos llega pues a todo lo pasado, ¿no? Entonces sí sería interesante si, por ejemplo, si ahora el día 2 va a haber una reunión de presidentes de la Unión Europea, o el día 3, del 13 al 17 va a ser la décima ronda de negociación, si desde la plataforma anti-TTIP en Granada fuéramos capaces de movilizar, y de los que estamos aquí pudiéramos traer de la oreja dos o tres más, y de nuestras organizaciones, en cuanto pudiéramos hacer alguna cosilla, pues a lo mejor sería una forma de visibilizar el tema en la calle, que no se queden los que estamos aquí, de tirarle de la oreja a ellos y decir que nos vamos enterando, cabrones, y estamos intentando hacer tiradas de la batalla para adelante, y quizás aprovechar esas veces que se reúnen ellos precisamente. Yo tuve la manifestación del G7 en Garmisch, en Múnich, y cada vez que haya una ocasión de esas, pues quizás es la ocasión de que los que estamos conscientes de esto intentemos salir a la calle, intentemos movilizar en las organizaciones y la gente en la calle, precisamente porque es la única forma de que otros se enteren, terminen informándose y se movilicen, porque es de suficiente gravedad como para no dejarlo pasar. Ahora, una matización. Hay una campaña estatal que se llama No al TTIP, que coordinó, por ejemplo, todo el 18 de abril, y una coordinación internacional. En un año admitido se ha organizado bastante la coordinación hasta niveles internacionales. La cosa es que la rapidez de todas estas acciones, pues es como es, un poco lenta. Seguramente será por lo de siempre, porque toda la gente de un lado o de otro estamos perdiendo un contexto de vida y eso. Y no hay que olvidar que ellos son profesionales que cobran por hacer esto, están a tiempo completo y disponen de medios. Y nosotros tenemos que buscarnos la vida y luego dedicarle tiempo. Es que... Pero sí es cierto que hay efectos, porque por ejemplo la cláusula ISDS se cayó de la novena ronda de negociación. Esa cláusula, de momento, la han dejado tocar. Puede ser, porque eso también hay quien lo opina, que la cláusula ISDS se puede caer porque el Consejo Cooperativo Regulador ya se encargaría de... Es mucho peor. Ya pueden hacer hasta una concesión a la presión popular, decir, bueno, esto parece que la gente no traga, esto no lo vamos a ver. Pues somos tribunales privados de traje también. Porque el Consejo Cooperativo Regulador va a fiscalizar la salida de la ley. O sea, ya no se trata de denunciar al Estado si la ley no me conviene. Es que van a controlar la salida de la ley, o la no salida, ¿no? Tienen un control absoluto, total de las legislaciones futuras y actuales. Sí, porque se puede entrar en un proceso de revisión de las leyes pasadas para que ellos vean si afecta o no afecta a los intereses de hecho, no es que no tenga importancia paralizar el TTIP, pero hay alguna de la gente que está empezando a estudiar lo del TISA, una compañera, Irene, que es la compañera que comento aquí que se entrevista de Radio Almaina, que comenta que no sabemos si hasta cierto punto lo del TTIP en el fondo no sea una cortina de humo para que estemos ahí entretenidos mientras nos cuelan el otro. En cualquier caso, si pensemos que el otro lo paralizará, pero es que si nos cuelan el TTIP, la cagamos. O sea, venga por donde venga, hay que intentar parar esos balones. Antonio, ¿querías decir tú algo también? Sí, bueno, decir que una cosa que muy poca gente sabe, yo me enteré casi de casualidad, bueno, porque he estado en la ecologista y ahí se lleva siglos luchando, por ejemplo, contra las antenas de teléfono móvil, ¿no? Y el posible daño que eso pueda causar. Bueno, pues hace muy pocos meses se aprobó una ley en España por la cual cualquier azotea pública o comunidad de vecinos que sea objeto del visto bueno de una multinacional de la telefonía o una empresa de telefonía puede montarte cualquiera. Aunque tú no quieras, aunque la comunidad... Eso se aprobó hace unos meses. No lo sabe muy poca gente, ¿no? Yo he leído hasta el BOE. ¿Cuánto del BOE dónde viene, no? Es decir, que eso va a venir. Están ya haciendo, ya está. Un compañero del sindicato, trabajador de Telefónica, me estuvo identificando algunas de las antenas de telefonía que van camufladas. Hay veces que las antenas de telefonía van camufladas como si fueran tubos de chimenea, de fibra. Iba la antena adentro precisamente para que la gente, porque él estuvo durante un tiempo con un aparato tomando medidas de la emisión de las antenas en distintas zonas de su ciudad. Y una de las cosas que se está haciendo, que se están empezando a disimular precisamente para que la gente pues no sepa que está ahí, entonces no protesta. Con esa ley, vamos, puede buscar el BOE. Una empresa considera que una terraza, una privada o de comunidad de vecinos le interesa y entonces pasa a ser espacio de utilidad pública. Sí, de claro. Tu propiedad, lo que es propiedad pasa a ser utilidad pública. Y te monta la antena, ¿eh? Pues sabes lo que están pagando, porque encima es una miseria para los dineros que ganan. Hasta el momento están pagando entre 1.000 y 3.000 euros al año por antena de telefonía a las comunidades. Que estamos hablando que es una minucia para el dinero que ganan. Entre 1.000 y 3.000 euros están pagando al año. Sí, pero ahí se enfrentaban con los vecinos. Claro, pero se enfrentaban, pero ahora ya con esa ley ya no tiene por qué enfrentarse. No, me interesa tu edificio y punto. Yo lo que tuve el otro día que vino dos tíos trajeteados a mi casa. ¿Quieres que pasemos desconfía de los trajeados, eso del tirón, luego ya veremos. Yo me pensaba que era la antena, digo, te podía haber beneficiado. No, pero lo que me diste, estamos pidiéndole a todos tus vecinos, nos han dicho que sí. Digo que yo estoy más punto acá, pero esto yo me voy a beneficiar. Esto le da la vuelta a la calle. Sí, la antena, ya que he lamentado, es que yo estuve el año pasado en una conferencia, era de ecologismo, pero había varias cosas. Y se han hecho estudios y se ha demostrado que a nivel escolar baja el rendimiento las antenas de wifi, porque en los colegios casi todos tienen wifi, que eso se ha demostrado. Y de hecho, uno de los países que lo ha quitado radicalmente de los colegios es Alemania. Pues fíjate, no es que esté haciendo propaganda de Radio Almaina, pero en un programa que se llama Revuelta Nómena, que se hace en Bilbao y también sale en Radio Almaina, escuché una entrevista al director del Centro de Investigaciones del tema de emisión de radio a nivel estatal, y hablaban de un colegio en Bilbao que, fíjate, para no mover la antena que hay enfrente, obliga la comunidad autónoma del País Vasco, obliga al colegio a que los niños no utilicen el patio que está enfrente de la antena, y ha apantallado todo ese lado del edificio. O sea, en vez de quitar la antena y decir la compañía, te lleva la antena de ahí o bajas la potencia, de han apantallado el edificio y los niños no pueden salir de aquel patio, porque han demostrado la asociación de padres y la dirección del colegio que estaba generando problemas de salud. Entonces la comunidad autónoma, en vez de decir que la antena, que se la metan donde le quepa, no, han hecho lo otro. Se han gastado dinero en la pantalla, ese lado del edificio. Una cosa que llamamos una jaula de Faraday, que es una especie de malla, embutirlo dentro de la obra y que los niños no salgan. Fíjate hasta qué punto los políticos están bien vendidos a... ¿Querías decir algo tú? Sí, esto sí, sí puede privatizar cualquier empresa pública. Yo, sería así, imaginamos una cláusula en la educación, porque si privatiza la educación, que es la base de la cultura europea, que es la diferencia de Estados Unidos, que está sometida por la ignorancia, si nos hablara del sistema de educación de Estados Unidos, pues solamente puede estudiar los cuatro ricos, pues casi estamos mal. Pues por el TISA, por eso va por los servicios públicos, porque el TTIP es más bien a nivel comercial, que recordemos que es la Comisión Europea la que tiene derechos de sobre el tema, que estamos hablando de que son el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, Mario Draghi, y el portavoz de ministro de Economía de la Eurozona, que antes era Claude Juncker, no sé si ha cambiado ahora. Esos son los que mandan, ¿eh? Nadie más. Punto. Lo sabemos. Punto, lo digo porque hablamos de la Unión Europea, pero muchas veces no sabemos cómo funciona. Este es un librillo muy interesante también, que está por aquí, se vende por aquí, creo que también lo tiene en la biblioteca Hermanos Quiero. Que sale por aquí, me parece que tenemos unos cuantos, salía pues barato, explica muy bien cómo va la Unión Europea. Yo no me llevo nada por los libros, no tengo nada que ver, pero vaya. Pero es lo que han dicho ellos con lo del fracking, que lo han puesto ya a nivel estatal. Claro. Ya la Unión Europea para esas cosas se lava las manos y dice, no, que sea el Estado, porque con los transgénicos es exactamente igual. España es el mayor productor de toda Europa y la Unión Europea dice, ahí lo tenéis, el país que quiera no estar contaminado, que lo decida. Los gobiernos, vamos. ¿Qué idea? No, a mí lo que tú planteabas sobre quién negocia y qué papel tiene en estas negociaciones el único órgano europeo que se puede calificar de democrático, que es el Parlamento, que se elige. El Parlamento, todo este pitote que se organizó el otro día, ese debate que se suspendió al día siguiente y al día siguiente se volvió a suspender, que rompió al Grupo Socialista Europeo. Ese debate era para dar un informe que no es vinculante en absoluto para los negociadores. Es un informe no vinculante. Tenía la importancia de que era fijar la posición del Parlamento. Porque el Parlamento sí tiene, ¿no?, un papel. Cuando se termina de redactar, sí tiene que pasar al Parlamento Europeo y lo tiene que aprobar. Ahora es interesante ver qué posición tomaban los grupos parlamentarios en un informe primero que no vincula para nada a los negociadores. O sea, todo eso, fijaros el follón que se organizó y lo relaciono con la presión popular sobre el sistema. Si no llega a haber esta presión popular, el informe que había fabricado la Comisión de Comercio Internacional, que era la encargada de llevar al Parlamento el informe, era un informe absolutamente favorable a la cláusula ISDS y al tratado en general, ¿no? Y como entre conservadores y socialistas, claro, que también son conservadores, tienen votos de sobra en el Parlamento, como claro, para que la cosa se arregle, está. Claro, por ahí se rompió el Grupo Socialista, porque había presión, había lucha en la calle y había elementos con los que, de no contar, hubieran votado, por supuesto, a favor del informe. Pues no sé si queréis algo más, si no, lo dejamos aquí. Y yo sí os animo a que si desde la plataforma terminamos convocando, pero sí. Bueno, eso es un poco una cosa anecdótica, pero es significativo. Ya que lo has dicho, si tuviera acceso, no sé si se seguirá pudiendo ver en internet. Yo vi las imágenes en su momento. Y luego cuando volví a ver esas imágenes en otro sitio me impactó. Cuando se creó ese grupo de que ya existían, lo que pasa es que se creó coordinadamente antidisturbios militares de toda Europa, ¿no? Cuando se creó esa coordinación, hicieron unas maniobras allí en La Rioja, donde estaba el Principito viéndola, y en esas maniobras había un grupo de, en teoría, antisistema, que eran policías, por supuesto, ¿no?, en las maniobras que estaban haciendo, vestidos de paisano, que en teoría habían secuestrado, entre comillas, a un embajador de un país extranjero, no sé qué, lo tenían en medio, estaban todos apiñados alrededor de él, no dejando que intervinieran los otros. Entonces llegaban los otros vestidos de policías con las porras y todo eso, e intervenían allí para separarlo y rescatar a ese y no sé qué. La crash. Algo así. Y lo que estaban diciendo, 2006, lo que estaban diciendo esos policías de paisano, que en teoría eran antisistema, que estaban escoltando a ese ministro, era: estas son nuestras armas, estas son nuestras armas, estas son nuestras armas. ¿Os suena? ¿Seis años después? Bueno, pues no digo que se lo inventaran ellos, pero que hubo alguien que empezó a decirlo, no sé de dónde lo había sacado. 2012, 15 años. No olvidemos que el Estado paga a gente para estar en los sitios y que las cosas salgan como el Estado quiere. Yo alguna vez, cuando sale el tema, comento como aquí en Granada descubrimos a un infiltrado de la policía municipal en el 07, en un pleno del ayuntamiento, cuando lo vimos poniendo los grilletes a un compañero. Y era una persona así con coleta como Claudio, por no mencionarme como yo también, con perilla, con coleta, que estaba metido en todas las movidas, no hablaba mucho, pero estaban todos fregados. Y cuando allí se armó el fregado, sacó grillete y empezó a grilletar. Ahora es el guardaespaldas de la concejala que está al frente de la policía municipal. Entonces, pues bueno, pues nada, si no queréis más. Huele lo que se ha quemado, ¿eh? Sí, huele. Pues nosotros nos estamos quemando. Bueno, nosotros nos estamos quemando. Que muchas gracias, que a ver si podemos, somos capaces de entre todos movilizar un poquillo el tema y llevar todo este rollo a la calle y que se escuche y que se consiga pelear y a ver si conseguimos parar este rollo. Hay que hacerlo como sea. Sí. Y hasta aquí la radio cotelera de hoy. Hasta la próxima. Reunión de cerdos. Todas las mañanas vendemos países y compramos almas. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, no hay revoluciones, guarros. Todo controlado. Mi petróleo nunca podrás nacionalizar. ¡Va mal el negocio! ¡Anda! La caballería, la bolsa de Nueva York controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Nueva York controla este mogollón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Va mal el negocio, manda la caballería. Va mal el negocio, manda.